consejo, señal de base. No te preocupes que llegó, señal de base. Quieren ver, nos vean y nos dicen que llovió otra vez y vos ya no podés más. No te preocupes que llegó señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Es una profesión maravillosa que nos permite a algunos acceder a posiciones donde poca gente puede estar, donde debemos informar a través de la imagen qué es lo que está sucediendo. Fotoperiodismo es la adjetivación de uno de los modos de la fotografía. Determina ya en el nombre que es una fotografía que va a ser utilizada en un medio gráfico, periodístico y comunicación. Es la manera que tenemos los reporteros gráficos de informar a través de imágenes. Así como, para que se entienda, como un cronista escribe sus crónicas en un diario, en un papel o en un sitio web en la actualidad, los reporteros gráficos informamos a través de imágenes. En este bolsito tenemos dos tipos de lentes. Este es de gran angular, el que nos va a permitir hacer un amplio panorama, una dimensión real de toda la plaza. Y después está el teleobjetivo. El teleobjetivo se utiliza habitualmente o cuando estás muy lejos para aproximar lo que querés fotografiar o retratar, o para hacer un retrato. Y el flash, porque nunca vamos a saber hasta que llegamos a la nota las condiciones de luz. El fotoperiodismo es una rama más específica dentro de la inmensa rama que es la fotografía. Igual creo más en la fotografía que en el fotoperiodismo. El problema, yo creo, del fotoperiodismo, o del periodismo en realidad, es que no tiene quizá mucha profundidad y cada vez menos. Los reporteros gráficos hacemos periodismo. Tenemos una visión particular, estamos informados y sabemos la nota, qué es lo que queremos demostrar, ¿no? Es nuestra manera de transmitir lo que está sucediendo en distintos hechos. Ahora, luego, el uso que se hace del material producido por los reporteros gráficos en los medios sigue estando todavía un poco dependiente de la parte del texto, que es la otra parte del periodismo gráfico. El fotoperiodista tiene que tener una formación de periodista en base a que tiene que ser un tipo que ve la realidad y tiene que analizar inclusive para quién está trabajando, o sea, a veces. O sea, el ángulo tuyo es amplísimo, o sea, vos tenés que elegir el ángulo correcto. Me parece que muchas personas que son las que deciden las noticias no tienen un gran contacto con la realidad tampoco. Y tienen contacto con la realidad de los medios, que no es la realidad. El valor de una imagen, ¿no? ¿Qué imagen poner y qué imagen no? ¿Cuándo la imagen es más importante que el texto o es solamente la apoyatura de esa información que está dando un periodista? A veces la imagen podría ser por sí sola la noticia sin que uno le escriba nada más. Y a veces hay imágenes controvertidas, ¿no? ¿Pongo esta imagen? ¿No herirá la susceptibilidad de los que la miran? ¿O los derechos de la persona, de la persona que está siendo retratada? algunos de los dilemas del fotoperiodismo, de los fotógrafos, pero hablamos de fotoperiodismo porque los fotógrafos pueden hacer foto social en cumpleaños, en fiestas, documental. Particularmente nos interesa el fotógrafo que sale todos los días con el bolso, con la cámara y que va a buscar la noticia junto al periodista o solo, que se mete en las marchas, que tiene esos registros que por ahí los demás no advertimos y que nos parece que tiene un valor enorme en lo que es el periodismo. ¿Estamos? Bueno, lo tenemos ya mismo a Gonzalo Mainoldi, que él es fotógrafo del diario El Día, que ha trabajado en varios medios. Ha hecho ensayo fotográfico y también se dedica al fotoperiodismo. Trabaja en Diario El Día, pero también ha trabajado para Página 12 e integra la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina, ARGRA. Hola, Gonzalo, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. Bueno, contanos, ¿cómo es esto de hacer fotoperiodismo? Vos llegás al diario para arrancar, ¿no? Llegás al diario, te dicen los temas, los eventos que hay, y salís con el bolso, con la cámara, con el periodista o sin él, a buscar la noticia, o ¿cómo se hace? Bueno, lo que tiene que ver con la el trabajo en el diario es una faceta del fotoperiodista. Uh-huh. ¿Sí? Sí, lo que tiene que ver meramente con el trabajo, bueno, sí, nosotros entramos, tenemos un horario, cumplimos guardias por un tiempo determinado, digamos, esa es nuestra labor, que marca nuestra labor. En ese horario los fotoperiodistas, al menos los del diario El Día, estamos preparados para hacer cualquier tipo de cobertura. Uh-huh. Ya sea un evento deportivo, ya sea un evento social, ya sea una nota policial, en fin, un retrato a algún artista o algún político. Así que, digamos, dentro de lo que... las noticias que integren, digamos, que se integren en esa hora de trabajo, en esas horas de trabajo nuestros, son las que nosotros cubrimos. Muchas veces nos movemos solos, muchas veces nos movemos con periodistas, muchas veces los periodistas nos dejan encargadas notas que ellos después hacen en otro momento, digamos. Claro. La relación con el periodista y el trabajo es esa, uh-huh, ¿no? Qué sé yo, particularmente en mi caso yo hago las mañanas en el diario, ¿no? Hay que estar un poco informado, saber qué es lo que pasa, tener criterio periodístico también. O sea, qué sé yo, el otro día yo salí a laburar desde casa y salió el sol, ¿viste? Y hacía, qué sé yo, como 10 días que no había sol. Sí. Entonces, eso no deja de ser un hecho noticioso, ¿sí? Claro. Entonces, es una noticia muy relevante, pero bueno, es una nota de color a la que uno tiene que estar también atento. ¿Y qué foto sacaste? El día para reflejar sol. Que había sol. No, bueno, haces algo bastante simple, qué sé yo, te vas a una plaza, buscas gente caminando, con ropa liviana, digamos la ecuación cambia bastante, ¿no? Claro. Estar de un día, o sea, el día anterior todo el mundo abrigado, al otro día todo el día toda la gente como más tranquila de ropa, qué sé yo, es una notita de color. Que depende, dependa, ¿sí?, de lo que pase en el día, que esa nota sea o tapa. Claro, tal cual. O no, ¿entendés? Entonces digo, no podemos subestimar ningún tipo de nota, ¿no? Todas las notas hay que hacerlas al fallo, como decimos nosotros, ¿no? con lo mejor que tenemos, porque en el horario de decisión de etapa, digamos, puede entrar o por tema, ¿sí?, o por falta de tema, o bien porque la foto es buena. Claro, tal cual, ¿no? Uh-huh. Gonzalo, buen día. Sí. Paula Bonomi te saluda. Bien, ¿cómo estás? Queríamos preguntarte también, digamos, porque uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Con esto de qué mostrar, de qué manera mostrar, no sé, vas a hacer una cobertura, ponele de una marcha o ponele de inclusive un accidente, digamos, y ahí se genera también siempre un dilema de qué manera ilustrar esa noticia, dónde está el límite entre lo noticiable, lo amarillo, o dónde está el límite de lo vendible y, digamos, lo que a nosotros, a veces nos interroga esto de cuidar a los otros a la hora de mostrar. Vos sos docente también, formador de nuevas generaciones de comunicadores sociales, de fotoperiodistas, de documentalistas. ¿Cómo lo laburás eso? Bueno, mira, Me parece que el límite tiene que ver no con lo fotográfico, sino con lo personal. Qué sé yo, uno sabe dónde está su freno, vamos a ponerle inhibitorio, hasta dónde le da el estómago a uno. Yo te puedo hablar de mi caso particular porque no puedo hablar de otros casos de otros compañeros, ¿sí? Sí. Por esto mismo que te digo, que eso es muy personal, qué sé yo, viste, yo tengo una familia, tengo tres hijos, tengo un montón de amigos, tengo una vida social de la cual estoy súper orgulloso porque tengo un montón de amigos, gente conocida en todos lados, entonces me parece que mi freno está ahí, ¿no? En que después de trabajar, yo le tengo que mirar la cara a todos los demás y responder por quién soy. Tal cual. Y una foto, la verdad que a mí me representa mucho, entonces yo no voy a hacer una foto de la cual, o sea, yo no voy a hacer una foto que no pueda digerir, ¿entiendes? ¿A qué te referís, por ejemplo? No sé, me parece... ¿Sabés en cuál estaba pensando yo? La foto de Ángeles Rawson en la cinta transportadora de basura en el predio de SEAMSE de José León Suárez, creo que es, donde apareció muerta, donde se veía, no se veía todo el cuerpo, pero se veía la zapatilla, se veía parte de su pierna. Digo, sí. ¿Eso aporta más información de la que la gente ya sabía, de que la niña...? No, me parece que eso es un documento, y la verdad que la foto no la tengo vista, pero por lo que me contás me parece que sugiere más de lo que muestra. Uh-huh. Y la tarea nuestra también pasa por ese lado, ¿no? Por sugerir una serie de cosas que uno tiene que ir descubriendo la imagen. Que eso, Tomás Eloy Martínez, que sin dudas es un referente para muchos de los fotógrafos, y que su hijo también es fotógrafo, Gonzalo Martínez, que fue presidente de nuestra asociación, uh-huh, en una nota que escribió hace muchos años sobre Diane Arbus, una fotógrafa muy conocida, y haciendo, digamos, un análisis de su obra, decía que la fotografía... quizá lo más interesante que tenga es aquello que deja afuera, ajá, ¿no? Que ahí es donde entra la subjetividad, sí, y esa construcción intangible de la cosa, ¿no? Digamos, donde uno con algunos íconos que tiene la imagen, con algunos datos de la información, uno se puede armar una imagen representativa de eso que quiere mostrar el fotógrafo, ¿no? Uh-huh. No sé si fui claro, sí, por ahí. Sí, sí. Y entonces, ¿cuál, qué diferencia hay ahí entre lo que hace un documentalista en su tarea cuando desarrolla un tema y la tarea que hace el fotoperiodista? O sea, ¿hay alguna diferencia? ¿No? ¿Hay también límites? Sí, el fotoperiodista está sujeto a... Al acontecimiento, capaz. Principalmente a hacer reportes gráficos. Mm. ¿Sí? El reporte gráfico es algo que puede hacer cualquiera, ¿no? Digamos, un reporte gráfico lo puedo hacer yo con X años de experiencia en un medio, o mi hija con su iPod. Sí. ¿Sí? Eso es un reporte gráfico. El reporte gráfico es llevarse una imagen de algo que está pasando. Uh-huh. Nada más sencillo y básico que eso. Por eso, digo, esta etapa que ya nos ha pasado por encima todo, que es la de la tecnología, a nosotros nos juega una doble pasada. En primer lugar, potencia nuestro trabajo porque, potencia mucho más la construcción del fotógrafo, de aquellos fotógrafos que estamos preparados para tener una construcción de imagen. Claro, Gonzalo, ¿qué tal? Estefanía te saluda. ¿Cómo andás? Bien, justo te quería preguntar eso. ¿Cómo impactó el avance de la tecnología, el uso de internet, los celulares, en la actividad de la fotografía? Sí, pero déjame terminar de contestar la otra que estaba buena y después te contesto la tuya. Entonces, eso es un reporte gráfico. El documentalista lo que tiene es que va a desarrollar un tema, va a tener tiempo para desarrollarlo. El tema que el documentalista se proponga es un tema que él eligió, que él seleccionó, donde él se siente cómodo, donde esa problemática es la que quiere llevar adelante y mostrar, y donde tiene libertades, ¿no? Libertades de poder expresarse sin ningún parámetro de papel, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos ese problema con el blanco, no tenemos mucho blanco a veces para publicar. Entonces quedan un montón de fotos que en teoría no son publicables, o sea, no es que no son publicables, no cumplen con algunos parámetros del fotoperiodismo, que es, bueno, resumir todo lo que pasa en una foto. Ese es nuestro gran problema. Claro. A diferencia del documental, que vos tenés, qué sé yo, 15, 16, 20 cuadros para contar y desarrollarte una historia que la podés trabajar en 3 meses, 6 meses, un año o una vida. Claro. La diferencia entre ser reportero gráfico y ser documentalista me parece que pasa por ahí, ¿no? Uh-huh. Ahora, con respecto a la tecnología, qué sé yo, yo convivo con la tecnología y a mí me encanta que mi hija tenga, mis hijos, va, tengan registros fotográficos de sus acciones con sus amigos hechos por ellos mismos. La verdad que a nosotros, a los de mi generación, yo tengo 40 años, a los de mi generación la tecnología no nos dio esa posibilidad. Me da mucha bronca, digo, porque está buenísimo poder sacarte fotos con tus amigos y tener esos registros. Ahora quizá uno las pasa como muy rápido, pero dentro de 15, 20 años eso va a ser importantísimo. Gonzalo, ¿sabés qué pensaba en relación a la tecnología? Eso que vos decís está buenísimo, creo que todos lo disfrutamos. Sí. Yo pensaba en relación a, primero, si cuando vos empezaste a trabajar, trabajabas todavía con rollo, con película, y pasaste al digital. Y por otro lado, digo, ¿cómo fue ese traspaso, esa evolución tecnológica, si modificó tu accionar como periodista? Sí. Y por el otro lado pensaba justamente en esto, de el teléfono te da la posibilidad de sacar una foto en cualquier lado, hacer un registro de toda tu vida. Sí. De la misma manera, entonces, hay un montón de... En algunas empresas le dicen al periodista, anda, cubrí la nota, toma testimonio y saca una foto. Y ahí le están, de alguna manera, sacando el trabajo al compañero fotoperiodista. Sí. Bueno, ¿no? Sí, esas cosas pasan. Lamentablemente nosotros tenemos que lidiar... Para nosotros el periodismo es una pasión, como para ustedes también, seguro. Bueno, lamentablemente tenemos que lidiar con los empresarios, que lo que hacen con esa pasión es transformarla en tiempo de trabajo. Claro. Entonces, lo que pasa es que el periodista, el jefe de sección, de repente siente la responsabilidad de que la página salga adelante, que es su responsabilidad. Ahora, digo, la página tiene que salir adelante, pero no es responsabilidad de él que haya menos gente trabajando en un medio. Claro. Y no, Gonzalo, te hago última pregunta porque ya estamos medios cortitos de tiempo, pero ¿qué pasa con los derechos del autor? ¿Hay algún espacio donde los fotoperiodistas, los fotógrafos puedan defender sus derechos? Digo, porque la manipulación de la imagen, internet, digo, la utilización digamos, abierta de todas las imágenes, digo, hay como una tensión entre el derecho de autor y la propiedad intelectual de una foto y ese reconocimiento. ¿Quién lo defiende? ¿Se discute eso? Sí, bueno, legalmente la imagen, el derecho intelectual, la propiedad intelectual de la imagen es nuestra. Siempre y cuando yo esté trabajando, o sea, en las fotos que tienen que ver con las publicaciones en los medios, ¿sí? Por las cuales a mí me pagan y yo publico. Sí. Hay una propiedad intelectual que es mía, por lo tanto, eso tendría que ser respetado. El tema es que no está nada regulado. Mira, el otro día, para darte así como un ejemplo que está buenísimo, un colega decía, si salen todos a romper todo por Uber, ¿qué tendríamos que hacer nosotros que anda todo el mundo sacando fotos gratis? Tal cual. Se las manda a los medios. Tal cual. Porque aparte, digamos, los medios también especulan con eso, ¿no? Desde que te dicen, bueno, ahora el periodista sos vos, tu foto va a estar publicada acá, y uno la hace feliz creyendo que está dando una mano, cuando en realidad lo que está haciendo es complicando bastante la fuente de laburo del fotoperiodista. Exactamente. No joda, Editorial Atlántida echó ahora 50 personas, los medios están achicando mucho sus plantas de trabajo porque ya no necesitan tanta producción. No digo que haya menos trabajo, lo que digo es que el trabajo mutó, ¿sí? Nosotros... El otro día hacíamos una cuenta. Desde que yo entré al diario hasta ahora, que pasaron muchos años, no sé, en la municipalidad, por ejemplo, la planta de fotógrafos creció, no sé, 500%. ¿La planta de fotógrafos? Sí, ahora la municipalidad debe tener, no sé, 7 fotógrafos, 6 fotógrafos. ¿Y en el diario se redujo? No, en el diario somos los mismos que antes. Pero digo, ¿por qué? Bueno, porque la noticia se genera ahí. Claro, la noticia al diario y llega la noticia generada. Tal cual. Escúchame, Gonzalo, antes de decirte muchas gracias por habernos atendido y compartir tu experiencia con nosotros, te quiero pedir, si recordás, la foto tuya. Que vos digas, Esta es la foto, la, una gran foto que vos hayas sacado, de la cual te sientas muy orgulloso, que vos digas, acá logré registrar esto que por ahí, si yo no hubiera sacado la foto, no, nadie lo hubiera advertido. Mira, a mí me da un poco de cosa. No, dale, dale, contanos, pero, estamos entre amigos. Porque sinceramente a mí me gusta trabajar con un tiempo más holgado, apostar mucho más a la reflexión, a imágenes que sugieran, que tengan mucha más estética. Pero si me remito a un momento del que vos me estás proponiendo, sí. Mira, hace unos años se jugó un clásico de unos estudiantes y estamos estábamos volviendo de la cancha y yo veo que pasa un auto de gimnasia con una bandera de estudiantes. Entonces, le robaron el trapo. Claro, entonces identifico que había hinchas de estudiantes en una esquina, en 7 y 50, e hinchas de gimnasia en 6 y 50. 54. Sí. Entonces, qué sé yo, por esa pasión que la que hablábamos recién, que uno tiene con el periodismo, por esa intuición que tiene que ver solamente con la experiencia, le dije al chofer que me deje, déjame acá, que yo me quedo acá porque acá algo va a pasar, sí. Va a armar, ¿no? Siempre creyendo que iba a haber algún piedrazo. Bueno, sí, efectivamente, hubo piedrazos, empezaron a haber corridas, entonces yo me meto en el centro de la Plaza San Martín y empiezo a fotografiar de un lado y del otro, digamos, cómo se tiraban piedras, en definitiva, en fin. Hasta que empiezo a escuchar una, ¿viste las motos cuando explotan el caño de escape? Sí, sí, sí. Bueno, hasta que empiezo a escuchar una moto que explotaba como medio a lo lejos, medio extraño. Y cuando levanto la cámara y empiezo a hacer fotos y empiezo a mirar, la moto no era moto, sino que era 38 largo. ¡Ay, no! ¡No! ¿Y vos en el medio? Yo me he escondido ahí atrás de una palmera pensando, ¿qué carajo acá? ¿Para qué me bajé? Soy un boludo, tendría que estar en mi casa, ¿no? Porque, digamos, uno no es Ramo. Yo vivo no, por me cago hasta las patas. Bueno, y este guía andaba tirando plomazos, y yo escondido atrás de la palmera, cagado hasta las patas, bueno, hasta que dejé de escuchar los tiros. Veo que se descomprimió la cosa ahí y bueno, nada, me fui para el diario, ¿viste? Y dije, che, mirá, loco, me bajé en Plaza San Martín, tengo esto. No me enorgullezco de la foto, porque la foto en sí, como fotográficamente, no tiene nada. Como documento, es un documento importante. De lo claro. Que sí me enorgullezco por ahí, o lo que me da satisfacción es decir, bueno, tuve esa intuición, me bajé en el lugar, fui a buscar claro. La foto, la tuve. No, que por supuesto tiene mucho que ver con el azar, ¿no? Tal no tiene cual. Nada que ver con ser bueno o mal fotógrafo. Pero bueno, lo que destaco es ese momento de decir, me bajo acá porque acá voy a tener una foto y por suerte la tuve. Como foto, despierto, que le dicen. Como foto, no, la verdad que a mí no me representa porque es una foto que no me interesa, un tipo con un arma, es una foto que puede ser mía, puede ser de cualquiera, ¿entendés? No, tiene nada que ver conmigo. Pero la viste y la fuiste a buscar. Gonzalo, casi periodista de guerra, metido ahí entre medio de las dos hinchadas y con un loco algo, disparando una 38. Sí, claro, algo en realidad que no me interesa. A mí no me interesaría, esto por si está escuchando a alguien, a mí no me interesa ir a ninguna guerra. No. Me interesan las armas. A mí me gusta estar tranquilo tomando mate con mi mujer y mis hijos. Te mandamos un abrazo enorme, dale, Gonzalo. Dale, gracias por llamarme. No, por favor, gracias por estar aquí con nosotros en Señal de Base. Feliz día mañana, además. Feliz día. Gracias, igualmente. Gonzalo Bainoldi, fotógrafo del diario El Día, entre otras publicaciones. Bueno, que nos contaba un poco cómo es esto de hacer periodismo y de hacer fotoperiodismo fundamentalmente y con este cierre, con esta batalla campal entre pinchas y triperos que en la que se vio en el medio en Plaza San Martín hace algún tiempo. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de Base. Tendiendo lazos, dándole vueltas al mundo. señal de base. Saíram as imagens mais marcantes da semana, um protesto contra a Rede Globo. Os manifestantes gritam. A frase de ordem é fora Globo. A Globo mente, a Globo aliena, a Globo foi feita para mentir. Não acredite na Rede Globo! Os manifestantes gritam. A frase de ordem é fora Globo. Fora Rede Globo! O povo não é bobo! Fora Rede Globo! O povo não é bobo! Fora Rede Globo! O povo não é bobo! O Globo, Gerardo Salkowicz. Fora, fora Rede Globo. O povo não é bobo. Oh, los dedinhos do Brasil. Fala, fala muito bom. ¿Cómo andan? Yo no los voy a seguir. ¿Cómo andas, Gerardo? Bien, acá un gusto, un honor estar rodeado de tantas compañeras luchadoras. Así que saludo la impronta femenina y feminista del colectivo de prensa acá de La Plata y de Señal de Base. Muy bien. Muchas gracias, muy bien. Nadie es nos verdad, lo había hoy dicho. Es plantel femenino, por digamos, favor. Fundamentalmente. Arriba, arriba. Bueno, y una mujer presidenta que está siendo hackeada. Sí, ahí escuchamos. ¿Por quién está siendo hackeada? Está siendo hackeada por, en principio, un monstruo de tres cabezas, podemos decirlo a grandes rasgos. Ah, qué lindo. El poder judicial, o parte de él, el poder mediático, que es el que nos compete y vamos a hablar hoy, y también parte del sector político de la derecha brasileña, que está avanzando en este proceso destituyente contra Dilma, y que en una columna internacional es, hoy por hoy no nos queda otra que viajar y entender un poco lo que está pasando en Brasil, y en particular para nosotros y nosotras el rol que vienen jugando los medios de comunicación. Me interesa lo de los medios de comunicación porque, algunos pudimos asistir a ver por televisión lo que fue el proceso de votación del impeachment, en donde cada uno de los diputados, que eran como 500, iban diciendo si sí o si no al juicio político a Dilma, y algunos decían sí al juicio por cosas absolutamente absurdas, por Dios, por la... sus hijos, sus nietos, por, no sé, la recolección bueno, de basura. Eran absurdas para nosotros, pero la verdad es que... No, por Dios. Por eso reflejan un pensamiento conservador que se viene sosteniendo... Pues justamente a eso iba, y ¿no? Y que reapareció, digamos. Sí, y reflejan también la composición de un parlamento y del sistema político brasileño, donde buena parte de los diputados y diputadas acceden gracias a un entramado de negociados donde mucho tiene que ver el poder de la iglesia evangélica. Claro. Por eso muchos de los discursos tenían como escudo a Dios para hacer este golpe de Estado, y también muchos reivindicaron incluso al golpe militar, a la dictadura brasileña. Tal cual. Eso fue, para poner en contexto, la votación en la Cámara de Diputados que aprobó el inicio del juicio político. Ahora está en la Cámara del Senado, se está evaluando, y el 11 de mayo va a ser el día que el Senado vote si se inicia el juicio político. Todo indica que sí, porque precisan la mitad más uno de los votos. Así que en 10 días vamos a tener un gobierno de derecha en el Brasil, porque asume provisionalmente el vicepresidente, que es Michel Temer, que hace un tiempito se dio vuelta. Su partido, el PMDB, se fue del gobierno. Va a asumir en una coalición con el partido de derecha, el PSDB. O sea que una coalición entre el partido que se fue del gobierno y el partido opositor de derecha van a asumir temporariamente por 180 días mientras dure este juicio político a Dilma en el Senado. Una apreciación, claro, eso te iba a decir, por 180 días mientras dure el juicio político, eso te quería... Sí, bien, ese perfecto. Es el lapso máximo del impeachment, y después sí el Senado va a necesitar el dos terceras partes para destituir oficialmente Exacto. a la mandataria. Bueno, ¿cómo jugó O Globo particularmente, pero podemos decir los medios de comunicación brasileros en esta jugada, en este golpe? ¿Podemos decirle golpe de Estado blando? Sí, yo creo que no hay dudas a esta altura de que se trata de un golpe blando, golpe institucional, golpe parlamentario, porque las razones del impeachment no tienen base legal, tienen que ver con irregularidades en partidas presupuestarias, pero no hay ningún delito. En Dilma no hay nada que le hayan encontrado, o sea que no hay ninguna base legal, y este impeachment es en realidad el pretexto para dar este golpe institucional. Los medios fueron el factor clave, la inteligencia y el motor de este proceso de juicio político. Y se han transformado en el partido político de la oposición brasileña ante el descrédito de los partidos tradicionales. Bueno, los medios de comunicación han sido quienes más impulsaron este proceso destituyente, y en particular, lo decías vos, el Grupo Globo, el Consorcio Globo, que es el principal grupo de medios de América Latina, posee 340 medios, es como el hermano mayor de Clarín, para que entendamos un poco mejor. Y queríamos, bueno, reseñar un poco la historia de este grupo mediático que viene siendo clave en la destitución del gobierno de Dilma y que va a implicar graves consecuencias para nuestra región. El canal Globo, o sea, la red Globo tiene al canal que nació después del golpe de Estado, pero antes, en 1925, nace el periódico Globo. En el 44 la radio, y en el 64 se da el golpe de Estado contra Joe Goulart, y ahí la red Globo se convierte en una de las piezas fundamentales de esa dictadura militar, una especie del canal oficial de la dictadura brasileña. Les voy a leer lo que escribe el periódico Globo el 2 de abril de 1964, un día después del golpe, en su editorial, que se titula Resurge la democracia. Ah, bueno. Y dice el periódico Globo: nosotros los brasileños debemos agradecer a los militares que nos protegieron de nuestros enemigos. Gracias a la decisión y el heroísmo de las Fuerzas Armadas, Brasil se salvó de un gobierno irresponsable que quería llevarlo por rumbos contrarios a su vocación y tradiciones. Esto decía Globo un día después del golpe de Estado, y se convierte, como decíamos, en el órgano oficial mediático del gobierno. Y como premio, al año siguiente, en el 65, le dan el canal o Globo, y ahí se funda el conocido canal o Globo, que hoy es el canal más visto de América Latina, el tercero del mundo, con cerca de 185 millones de televidentes diarios. No, paréntesis. Lo que pusieron en el editorial de O Globo el día siguiente al golpe de Estado de 1964 no difiere mucho de algunos titulares de la Nación o de Clarín el 25 de marzo de 1976, ¿no? Muy parecido el rol que ha jugado Globo en la dictadura brasileña con Clarín y otra buena parte de los medios tradicionales aquí en la Argentina, no solo apañando, sino apoyando abiertamente. La diferencia, quizás hay un pequeño detalle, que es que en el año 2013 saca una editorial el diario O Globo, arrepintiéndose y diciendo que fue un error haber hecho pública su apoyo a la dictadura. No era un error el apoyo, claro, era un realidad, error hacerlo público. Sí, en realidad se malentendió y se dijo que, bueno, que O Globo se arrepintió. Pero en realidad, si vos lees bien el editorial, lo que dicen es que se arrepienten de haber hecho público su apoyo a la dictadura. O Globo viene operando claramente, fuertemente con los grupos de derecha, viene invisibilizando la lucha de la resistencia del pueblo brasilero. Ahora, es indefectible que las redes sociales lo transmiten. Nosotros ayer podríamos decir que veíamos un Brasil incendiado, cortes, piquetes, quema de gomas por todas las rutas, por todos los caminos. ¿Podés contarnos un poco de eso? ¿Cómo se está filtrando la información de lo que está pasando un poquito en Brasil? ¿Cómo está el clima? Sí, hay un fuerte escenario de politización y polarización, o sea, un país dividido en dos, entre quienes están apoyando el golpe de Estado por distintos factores. Uno de los factores tiene que ver, obviamente, por la influencia de los medios y en particular la red Globo. Y otro sector importante que viene intentando defender, más allá de las distintas valoraciones del gobierno, a la democracia brasileña, y que está viendo todos los días fuertes movilizaciones, bloqueos de rutas, manifestaciones de distintos sectores, sobre todo los movimientos sociales urbanos, campesinos, estudiantiles, sindicales, que están constantemente en las calles, que ayer y hoy están haciendo fuertes movilizaciones, y mañana va a ser una jornada, se espera, multitudinaria de protesta en Brasil, en el marco del 1 de mayo y el Día de los Trabajadores y Trabajadoras. Va a haber una fuerte demostración de fuerzas para intentar revertir esta situación de golpe parlamentario, y los movimientos sociales también ya anunciaron que no van a reconocer al gobierno de Temer, que asuma el 12 de mayo, así que también se abre un escenario de mucha conflictividad social, tratando de, bueno, lo que decías, de difundir de la manera que se pueda. Es muy desfavorable la correlación en cuanto al poder mediático, y eso, las redes sociales, algunos medios alternativos, pero es muy poco el poder mediático que se tiene para revertir esta situación, lo que habla también de una de las debilidades mayores que ha tenido el gobierno del PT en estos 13 años, que no se ha animado, no ha tenido la osadía de cambiar la regulación de los medios, de democratizar la comunicación en Brasil, porque el monopolio del Globo sigue vivito y coleando como siempre. Dentro de unos años, O Globo sacará un editorial arrepintiéndose de haber apoyado o instigado fuertemente el golpe de Estado blando contra Dilma Rousseff. Y es una buena pregunta, grabemos este pedacito y guardémoslo, y en unos años vemos si tuviste ahí un hecho de futurología. Esperemos que no pase el golpe en principio, esperemos claro. que no avance. Pero ¿cómo fue la operación? Fue muy evidente, pues yo no leo ni veo globo habitualmente. Digo, para los brasileros, el brasilero común y corriente, bueno, vos no sos brasilero ni común y corriente, pero digo, esto era como muy evidente lo que hacía Oglobo, la gente se daba cuenta cómo le estaban metiendo ficha, para decirlo en criollo. Yo creo que el mejor paralelo fue Clarín, digamos. No, bueno, pero pregunto marcaste, porque, digamos, para ver cómo fue, porque DM, por ahí... Clarín, ¿cómo funciona? Vienen operando abiertamente. No, porque digo, por ahí fue abiertamente o por ahí fue sutil, no sé, por eso... Vienen operando abiertamente de distintas maneras. Por ejemplo, las editoriales. Vos lees las editoriales y no solo Globo, estamos hablando de... En buena parte de los medios brasileños, Folha de San Pablo, Estadão, que también son diarios con mucha influencia, todos los editoriales contra el gobierno, y sobre todo llamando a las movilizaciones. Eso es un factor clave. Desde los medios brasileños se llama constantemente a las movilizaciones, desde el canal o Globo, cuando hay movilizaciones muchas veces de lado y lado, se cubre solamente las movilizaciones contra Dilma, por el impeachment, y cuando hay movilizaciones de los sectores a favor o en defensa de la democracia, se pasa un poquito, alguna toma, ni siquiera entrevistas ni nada. Lo otro, te voy a dar un par de ejemplos más. Por ejemplo, el 29 de marzo hubieron 4 diarios que sacaron a la vez ese mismo día una solicitada de la Federación de Industrias de San Pablo, que es una cámara empresarial muy importante, que el título era en grande Impeachment Ya. O sea, tenías en todos los diarios de la región de San Pablo un cartel enorme que decía Impeachment Ya. Y otra perlita de otro medio que se llama Actual Magazine, que es una revista, y en el año 2014 sacó un artículo en el cual decía que sugería que se encierre a las empleadas domésticas para que no vayan a votar a Dilma el día de las elecciones. Para, ¿qué me estás diciendo? La revista Actual Magazine publicó un artículo en el año 2014, previo a las elecciones, en el que sugería que la gente de bien... debiera encerrar en su casa, o sea, no dejar salir... O sea, que cometiera un delito que es la privación ilegal de la libertad. Así es, a sus empleadas domésticas, porque entiende que todas las empleadas domésticas iban a votar a Dilma. Esa es parte de esta burda operación constante mediática, y por eso decimos que el papel de los medios de comunicación en Brasil fue clave para que pudiera avanzar este proceso de impeachment. Así que bueno, nos vamos despidiendo, si les parece, con un poquito de música. Ahí Lucho va a bailar, nos prometió. La verdad prometió. Que tuvo un bajón lo que nos contaste, así que más vale que la música sea levantadora. Sí, vamos a levantar. Esto nos va a dejar una enseñanza de cómo los brasileños y brasileñas también se toman esto del golpe de Estado, a pesar del momento duro que están viviendo, a pesar de esta gran preocupación que nos debería también afectar a nosotros. Resisten con un poquito de alegría y nos vamos con esto que dice Now, Golpe Now. Nosso sentimento não vai recuar. Amor, liberdade, verdade, alimento. Não tinha e agora querem golpear. As velhas raposas querem o galinheiro. Roubaram dinheiro, mas fingem que não. Querem que o petróleo seja do estrangeiro, pra esconder ligeiro sua corrupção. Não, não, golpe não. Decinos cómo surgió este tema. Este tema surgió hace unos días nomás, bueno, y hay muchos artistas, cantores, cantoras brasileños que se unificaron para armar esta canción y denunciar el golpe en Brasil de la manera que mejor lo saben hacer, ¿no? Con música para bailar, así que seguimos bailando acá, ¿les parece unos segunditos más? Los trabajadores de la cultura expresándose. Así es. No, no. Golpe não, quem não teve voto tem que respeitar. Feita aí. Não, não, golpe não, nossa voz na rua vem para lutar. Eu não abro mão do que sonhamos juntos, de todas as cores que eu quero usar, de todas as formas de ganhar amores, de todos os amores que eu quero dar. Se eu uso vermelho ou se eu vou de amarelo, eu não tô num duelo, quero conversar. seja mano, me namora, todo mundo é belo. E nesse arco-íris todos têm lugar. Vai. Ha sido el epicentro del inicio de la marcha que minutos a la detenciones. Pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Hola amigos, mi nombre es Martín Luna y trabajo en Radio Provincia desde el año 2002. Ingresé a la radio en la parte de administración, luego a partir de un proyecto llegué al archivo de la radio y desde hace un poco más de 8 años soy el productor de La Siberia, un programa que se emite de domingos a jueves a la medianoche y que conduce por la FM de Provincia, Mariano Vicente. Hace algunos años atrás llegaba una nueva gestión a la radio y como pasa ahora mismo, intentaba entonces armar su propia programación trayendo en general periodistas y productores de Capital. Fue entonces que me convocaron para producir un nuevo programa sobre derechos humanos, al cual, bueno, me resistí un poco a participar, pero bueno, finalmente fui parte de aquello que ya desde un primer momento vi cómo venía la cosa, ¿no? Porque, ni bien comenzado el primer programa, el conductor anunció que el programa había sido declarado de interés provincial por la Cámara de Diputados. Bueno, así comenzaba y así terminaba aquel primer programa, que al martes siguiente arrancaba repitiendo el primer tema del programa anterior. Le digo entonces al fulano que estaba conmigo allí que habíamos pasado ese tema el martes anterior. Sí, sí, me dice, no importa, la gente se olvida. En fin, se trataba de gente que, a pesar de los pergaminos que mostraban, parecía nunca haber estado en algún estudio de radio y quizá el nerviosismo o no sé, que los hacía permanentemente salir del estudio para decirle algo al operador. El operador era el compañero César Poffer y bueno, a él se acercaban permanentemente a contarle, a decirle, a pedirle cosas, hasta que les cuento de un timbre que pueden apretar y fuera del aire hablarle al operador, digo, para no ir del estudio a la sala de operadores permanentemente. Ah, qué bueno, me dice, genial, vamos al aire entonces. Y al afamado conductor se le da por apretar ese timbre y mantenerlo apretado, cosa que genera un ruido insoportable del otro lado. Y mientras estábamos al aire, bajito le decía al operador lo que venía en el programa. Es así que la gente que escuchaba entonces el programa se iba enterando de todo lo que venía, ¿no? Era como producir al aire. También recuerdo que en ese mismo programa, cuando llegaba algún mensaje de algún oyente, se ponía al aire y ellos le hablaban al oyente. Y María Eugenia Trufa, la locutora de entonces, les explicaba que el mensaje era grabado, que no había manera de hablar con el oyente, que no le preguntaran de dónde llamaba, si escuchaba siempre el programa, porque el oyente estaba grabado y en general estaba llamando porque estaba reclamando algún servicio que no funcionaba. Bueno, así pasaba aquel programa que duró poco, la radio que duró muy poco, pero bueno, que habla un poco de lo que sucede en Radio Provincia también con las nuevas gestiones y estos gurús que permanentemente traen para contarnos a los trabajadores cómo es hacer radio. Les dejo un fuerte abrazo y bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Saludos, chau. Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. Joaquín García, bienvenido. Bueno, buenas tardes, compañeras. ¿Cómo andan? Nos trae... Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Con corte de pelo nuevo. Con corte de pelo nuevo, por eso me traje gorrito. Ah, nos trae las mejores actividades para hacer en los días restantes. Pero antes... Sí. Mientras dura la columna de Joaquín, con toda la agenda, es el último ratito que tienen para inscribirse para el sorteo del libro. El libro Desplazamientos, Viajes, Exilios y Dictadura, compilación de Adrián Ferrero, de Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Lo pueden hacer a través de Twitter, poniendo numeral Libros ETP. En Facebook buscan la foto que está ahí publicada y debajo ponen un mensaje diciendo quiero el libro o mandan un mensaje por privado en la página del CTV, que es Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Esas son las dos vías, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y si tienen el teléfono nuestro, nos mandan un mensaje de WhatsApp y los incluimos también en el sorteo. Adelante. Bueno, ahora sí, arrancamos. El 30 de abril arrancamos a las 15 horas. Con el festival Antirrati, contra la represión y militarización de la zona roja. Recordemos que el actual intendente de La Plata, en una entrevista, Julio Garro, dijo que era una locura ofrecerles trabajo a las chicas trans, que solo podía acercarles un tratamiento psicológico o médico. Así que todavía esperamos las disculpas, Julio, públicas, ¿no? Por favor, feo, Julio, feo. Rescatate, Julio. Fea la actitud, Julio. Así que bueno, las chicas van a tener talleres de herramientas antirrepresivas, charlas, intervenciones y música en vivo también. Va a estar Mili Star, Sasha Satya, Lila Drown y bueno, algunos más seguramente también. Así que bueno, pueden pasarse por ahí a las 15 horas. Ahí estaremos dejando nuestra solidaridad. Ahí va, me gusta eso. Después también tenemos el 30 de abril, pero más tarde, a las 20 horas, Grupo a la Vuelta, presentando Por qué No. Esto se va a realizar en el espacio El Sótano, en 10, 51 y 53, recordemos, a las 20 horas. Y ya nos vamos directamente al 1 de mayo, el 1 de mayo, el Día del Trabajador, una función gratuita de La Rosa del Estero. Es el arte teatral que indaga sobre las luchas campesinas en nuestros continentes a través de la obra de Gustavo Delfino Rodríguez. Esto va a ser a las 18 horas con entrada libre y gratuita en la sala B del pasaje Ardo Rocha, 56 y 7. Uh-huh. Y más adelante ya nos vamos al 6 de mayo, la presentación del libro Mujeres Platenses Unidas. Esto se va a dar en la Facultad de Bellas Artes, en la sede Fonseca. Esto queda en diagonal 78 y 62 a las 19 horas. Mujeres Platenses Unidas estará presentando su primer libro, una nueva apuesta de este grupo de mujeres que surgió de manera autoconvocada en el contexto del balotaje en el año 2015. ¿De acuerdo? Durante dicho periodo y a través de un grupo privado se fueron juntando y decidieron comprometerse. Así que bueno, ahora vamos a tener el libro de ellas y las historias y demás. ¿Qué día es? Recordámelo. Esto va a ser el 6 de mayo a las 19 horas, viernes 6 de mayo a las 19 horas. Bueno, y terminamos con algo más relajado también el 6 de mayo, pero a las 21 horas, que es música y degustación a ciegas. ¿De qué se trata esto? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ya me gustó! Degustación a ciegas, me encantó. ¿Qué sucede cuando nuestros sentidos se funden en la alimentación y la música? Así que desde nuestras experiencias con la música, la alimentación y la cocina, descubrimos diferentes formas de nutrirnos y entregarnos a ella desde el ritual, el juego, los sentidos y el arte. Presenta un menú vegetariano con muchos sabores, texturas, y bueno, todo a ciegas, así que... ¿Cómo? ¿Con la luz apagada? ¿Cómo es? Y con los ojos vendados. ¡Ah! Todo es sugerente. Todo, pero que toquetean algo con el estilo. Y ahí ya no podemos saberlo. Bueno, ¿dónde es eso? Esa locura que me estás... Esto va a ser en Casa Faro, en diagonal 73, 47, a las 21 horas, el 6 de mayo. Podés reservar, si querés, Vir, al 637-15637-5292 y al 545-7329, Anita o Facu, cualquiera de los dos, así que pueden reservar y ir a este... Da un poco de miedo. Y es raro, pero bueno, habrá que probar. Yo creo que me prendo, yo voy. Bueno, gracias Joaquín por todas estas actividades hermosas que nos has traído. ¿Vamos a sortear el libro? Por favor. El libro eres Desplazamientos, Viajes, Exilios y Dictadura, compilación de Adrián Ferrero, de Editorial de la Universidad de La Plata, EDULP. Le volvemos a agradecer a Facundo Ávalo por la donación de estos libros para compartir con todos ustedes, nuestros queridos oyentes. ¿Cuántos hay anotados? 12 personas anotadas. 12 personas. Aquí tienen los papelitos Estefanía Velo y Joaquín García, es el niño cantor, que nos va a decir el número. A ver. 0, 0. Uno. El uno. Mariano Gonati. Muy bien. Ganaste el libro, Mariano, muy bien. Es el primero que se anotó. El primero que se anotó. Es el primero que Mariano. Se anotó. ¿Viste? A veces tiene sus ventajas. Atento. Bueno, después vemos cómo nos comunicamos contigo, Mariano, para darte este libro. O te lo dejamos acá en la radio a tu nombre en un sobre cerrado. Ahora, si podés, comunícate con nosotros nuevamente por la vía que lo hiciste en primer momento. Si fue por Twitter, hacelo por privado y ahí coordinamos con vos para darte el libro. Vamos a recordar que ustedes pueden escucharnos todos los domingos por Radios Amigas, que nos remiten los domingos de 10 a 12 por Radio Nauta FM 106.3 o por internet, y también de 12 a 14 todos los domingos por la FM, la 221 Radio 103.1 o por internet. Bueno, compañeros y compañeras, que mañana pasen un gran día del trabajador y la trabajadora aquí en Argentina, bueno, y en todo el mundo, ¿no? Pero nos felicitamos a nosotros. Impresionante la demostración de los trabajadores y trabajadoras ayer en la calle reclamando. Ahí va. Mañana también vamos a estar en las calles, va a haber un acto principal en diferentes plazas de Capital Federal, reivindicando... Que sea un día de lucha, el Día Internacional de los Trabajadores, que no sea algo que pase así nomás como festivo. Sino recordámoslo a esos mártires de Chicago como grandes luchadores y que tenemos que seguir peleando por nuestros derechos como laburantes. Compañeros. Totalmente. Basta de precarización laboral, era lo único que quería decir. Les mandamos un abrazo a todos y a todas. Nos encontramos la semana que viene, porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Le vamos a agradecer a Estefanía Velo, muchas gracias. Paula Bonomi, muchas gracias, que estuvieron acá al aire. Y también Joaquín García. Y del otro lado de la pecera está Gerardo Salkowicz, que vino acá, estuvo al aire. Luciano Giorgetti, hoy estuvo en la producción general, redes sociales, todo medio loco, andaba ahí haciendo un poco de todo. Y por supuesto a Diego Cisterna, nuestro operador, nuestro gran operador, que nos aguanta todos los sábados aquí en esta radio. Nos vemos. Y a Sergio, que estuvo haciendo la pata hoy toda la mañana. Un abrazo. Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo. Lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore. Siempre.